El único que sonríe en la calle es el político de turno. Aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Saludos a los oyentes y a las oyentes de Radio La Bulla. Esto es Bulla Latinoamericana, transmitiendo por www.radiolabulla.com.ar. Este programa se transmite todos los martes y jueves a las 10 de la mañana y repetimos a las 20 horas. Soy Ernesto, transmitiendo para Radio La Bulla, comunicación alternativa, comunitaria y popular. En el programa de hoy vamos a conversar con el colectivo agroecológico llamado Tierra y Libertad, organización que trabaja en Venezuela y que seguro nos servirá para conocer los niveles de contradicción dentro de un proceso de transformación social que tiene como principal recurso económico la producción de petróleo. Los años siguen pasando, pero no se arregla el mundo. Diego Grifón, agrónomo e integrante del colectivo, nos recibió y con él compartimos su análisis sobre la agroecología, los desafíos para articular con comunidades campesinas o los distintos movimientos sociales, y todo esto en un contexto donde el Estado realiza enormes cambios en la estructura productiva, en la distribución de la riqueza y en lograr una sociedad un poco más justa, pero muchos de estos están financiados con la extracción del petróleo, que como iremos viendo durante el programa, contamina el medio ambiente. Pero esta y otras son parte de algunas de las contradicciones. También analizaremos con Diego Grifón las consecuencias de lo que algunos denominan la revolución verde, que no es otra cosa que el modelo de siembra y cultivo con productos transgénicos, que en Argentina, por ejemplo, tanto daño hace, no solamente a la salud de las personas, sino también que provoca, por ejemplo, la extranjerización de la tierra, es decir, que gran parte de nuestros suelos están en manos de extranjeros y de sus empresas, y que las comunidades de campesinos y campesinas o de indígenas son desplazados a las ciudades, donde con suerte se convierten en mano de obra barata. Todo esto y algunas cosas más compartiremos en el programa de hoy. Los ricos están más ricos, los pobres son muchos más. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Empecemos conociendo lo que hace el colectivo Tierra y Libertad y con qué metodología trabaja. Escuchemos a Diego Grifón. Bueno, el colectivo agroecológico Tierra y Libertad es un colectivo, ¿verdad?, que acompaña procesos de transición hacia la agroecología. Es decir, en esto, o sea, acompañamos procesos desde lo técnico, desde, digamos, lo netamente productivo, pero por supuesto con los procesos sociales de organización que acompaña todo proceso de transición hacia la agroecología. Es decir, nosotros buscamos transformar los patrones de agricultura que se fundamenta en el uso de agroquímicos a unos que no se fundamenten en esto, pero también buscamos organización social, la formación de frentes campesinos y organizaciones campesinas que hagan frente al modelo hegemónico de producción agrícola. Y eso, en el colectivo agroecológico Tierra y Libertad, nos hemos planteado que esta actividad es particularmente pertinente hacerla en las zonas periurbanas. Es decir, en las zonas que se encuentran en las zonas que son todavía agrícolas, que se encuentran en la periferia de las ciudades, porque nosotros consideramos que, digamos, ese es el punto de encuentro de dos racionalidades que en muchos niveles son antagónicas, ¿no? O sea, por un lado tenemos una racionalidad rural, en otro lado tenemos una racionalidad urbana, y nosotros pensamos que si de alguna manera hay que buscarle la vuelta y lograr que sea viable, que siga siendo viable el modo de vida campesino, que es la agricultura por la cual nosotros apostamos, bueno, tiene que ser en ese lugar que es las zonas periurbanas. También debo decir, ¿no?, que nosotros trabajamos con una metodología particular, ¿no?, que es una metodología compartida por muchos movimientos agroecológicos a lo largo de Latinoamérica, que es conocida como la metodología de campesino a campesino. Entonces, esta es básicamente una metodología que nos permite de alguna manera aproximarnos a alguna comunidad, por ejemplo, que esté periférica de la ciudad. En nuestro caso, a pesar de que esta metodología se utiliza también para agricultura urbana y para agricultura en las zonas rurales. rurales, ¿no? Nosotros lo utilizamos para la periurbana. Entonces, básicamente, lo que uno hace es que uno permite un acercamiento respetuoso, no invasivo culturalmente a una comunidad en un proceso que es de convivir, ¿verdad? Y a lo largo de este proceso nosotros logramos articularnos, establecer relaciones de amistad con algunas personas de estas comunidades, en donde sean personas que están haciendo agricultura, digamos agricultura bajo la forma ancestral en la cual se hacía aquí, o que por lo menos lo hicieron en algún momento de su época, de su vida, y bueno, entonces ayudando o articulándonos con estas personas intentamos desencadenar procesos, digamos, de autorreconocimiento de cultural en esas comunidades, donde otras personas que de repente ya no están haciendo esta agricultura o que nunca la han hecho tengan contacto con esta otra forma de hacer agricultura en ese proceso, que es un proceso de rescate cultural, que también es un proceso donde se hacen diagnósticos participativos de la problemática de la comunidad en particular, donde dentro de esos procesos de diagnóstico también se recoge la memoria histórica de la comunidad, que va desde, bueno, cuál es el origen de las personas que están ahí, de dónde surgió la comunidad, cuáles son las luchas que han articulado esa comunidad en el pasado, para de esa manera buscar las raíces que integran, porque muchas de estas comunidades, por la cercanía que tienen en la comunidad, han sido ya influidas por valores que son propios de las comunidades de las ciudades y no de las comunidades rurales, que, como puede ser el individualismo y ese tipo de cosas. Entonces es básicamente intentar rescatar solidaridades y apoyos mutuos que son naturales en ese tipo de espacio. Y bueno, entonces en ese proceso básicamente lo que nosotros hacemos, ¿verdad?, es facilitar que se den espacios de encuentro donde se articulan, digamos, en un primer momento al nivel de una comunidad y luego con las comunidades vecinas, y de esta forma se va generando una red informal de organizaciones campesinas que trabajan por un tipo diferente de agricultura. Escuchábamos al compañero del colectivo Tierra y Libertad. Él hablaba de la metodología campesino a campesino, que también vale para campesina a campesina, y las raíces de esta forma de trabajo se remontan a la década del 60 y 70. Para aquellos años en Latinoamérica fracasaban las estrategias de la Revolución Verde para acabar con la pobreza rural. Entonces, grupos de ONG introdujeron proyectos de trabajo comunitarios para lograr una agricultura sustentable. Una de las primeras experiencias fue en la Nicaragua revolucionaria, a fines de los 70, principios de los 80, en plena guerra civil, y donde los agricultores inventaron el término de campesino a campesino. También Cuba, durante el periodo especial en la década de los 90, se volcó a la agricultura sustentable y a esta metodología. Una parte del éxito de esta forma de trabajo es que se trata de estimular prácticas agroecológicas sencillas, que no son culturalmente invasivas, es decir, que no modifican la forma de vida o la filosofía del campesino o de la campesina o del indígena, y sobre todo en que la transferencia de saberes se realiza entre los propios campesinos. En este sentido, a Diego Grifón le preguntamos cómo es la articulación entre los movimientos sociales que tienen esta visión de trabajo. Nosotros nos articulamos mucho, por supuesto, con colectivos que tienen una temática relacionada con lo ecológico, por ejemplo, colectivos que hacen reciclaje, ese tipo de cosas, digamos, hay unos vínculos naturales ahí. Pero también nosotros trabajamos mucho con colectivos feministas de sexo, género, diversidad, y que buscan, digamos, o sea, que porque en el fondo muchas de las banderas de esos colectivos son similares a las de nosotros, porque parte de lo que nosotros luchamos es por visibilizar la figura de la mujer en las sociedades campesinas, que en muchos casos son profundamente patriarcales. Entonces eso es algo que compartimos, ¿no? Es una lucha que compartimos. Pero también nosotros nos articulamos muchísimo con por ejemplo con colectivos que trabajan el software libre. Entonces tú dirás, oye, pero es tan raro, algunos que trabajan con cosas informáticas con nosotros que trabajamos en agroecología. Bueno, porque también hay elementos comunes, porque nosotros consideramos, o sea, la base de la agroecología es lograr conseguir tecnologías que sean apropiadas, ¿verdad?, desde un punto de vista ecológico, pero que puedan ser apropiables. Es decir, que las personas, una vez que tienen contacto con la tecnología, se adueñen de ello. Es decir, esto es tanto como decir, valga la redundancia, que son libres. Bueno, es lo mismo, es exactamente la misma lucha que tienen los colectivos, por ejemplo, por el software libre. Y es, nos articulamos bajo la premisa que nosotros creemos que la cultura, el conocimiento, no es una mercancía, sino es un bien común, y bueno, y desde ahí nos articulamos. Bulla Latinoamericana le preguntó al compañero del colectivo Tierra y Libertad cómo resolvemos la disyuntiva de productivismo versus agroecología. Es decir, intentamos poner en la balanza a aquellos que piensan que lo más importante es producir y producir más sin importar el costo ambiental y el modelo de vida que fomentamos con ese sistema, contra las prácticas que son menos agresivas para la tierra y sobre todo para los hombres y mujeres. Escuchemos. Aquí voy a citar a un gran maestro de la agroecología, que es el profe Eduardo Sevilla Guzmán, que por cierto vive buena parte del año allá en Argentina. Él dice, la agroecología es abiertamente anticapitalista, así, de entrada. Es de anticapitalista porque lucha contra una racionalidad particular de entender la agricultura. Una racionalidad que se conoce como el agronegocio, que, bueno, que es una forma de capitalismo, ¿no? Entonces, digamos, ese es nuestro gran enemigo, o sea, abiertamente nos distanciamos de ello. Y es decir, nosotros ante el individualismo y los valores de competencia, nosotros creemos en la solidaridad y los apoyos mutuos, pero también son valores de la agroecología, la autogestión, la autonomía, la democracia directa, la participación. Es decir, que son todos valores que son antagónicos a los valores que uno encuentra en una sociedad capitalista. Y de hecho, nosotros desde el colectivo agroecológico Tierra y Libertad, nosotros consideramos a la agroecología como una acción prefigurativa, es decir, con algo que se hace en el presente que prefigura una posible sociedad futura. Entonces, lo prefigura no solo en la forma en la cual se producen alimentos, sino en las lógicas bajo las cuales se relacionan las personas que producen los alimentos, pero además las personas que producen estos alimentos con las personas que los consumen. Es decir, buscamos, por ejemplo, crear lo que nosotros llamamos grupos de agricultores y consumidores conscientes. Por ejemplo, esto involucra la eliminación de los intermediarios. Esto involucra reconectar a las personas que consumen los alimentos con la persona que lo produce, porque alimentarnos no es cualquier cosa. Alimentarnos es algo que es vital para nosotros. Sin embargo, la abrumadora mayoría de nosotros no tenemos una relación con la persona que está produciendo algo que es vital para nosotros. Y nosotros creemos que parte de replantearnos esa otra sociedad pasa por eso. Ahora en Bulla Latinoamericana escuchamos Toro Mata de Cecilia Barraza. Toro mata, toro mata. Recorre Latinoamérica y trae crónicas de vivencias y luchas de nuestro continente. Todos los martes y jueves a las 10 horas, Radio La Bulla presenta La Bulla Latinoamericana. Una serie de programas grabados en distintas partes de Latinoamérica. La Bulla Latinoamericana. Todos los martes y jueves a las 10 horas. Repite los mismos días a las 20 horas. Soy latino, americano. Escuchanos en radiolabulla.com.ar. Radio La Bulla, comunicación alternativa, comunitaria y popular. Soy latino. Bueno, disfrutábamos de la música. Radio La Bulla sigue viajando, hoy conversando con el colectivo Tierra y Libertad, y es momento de entrar a una de las tantas contradicciones, porque les preguntamos cómo es trabajar desde una organización agroecológica en un país que es uno de los mayores productores de petróleo, compuesto que es uno de los principales contaminantes del mundo, y que al mismo tiempo apoya e incentiva este tipo de organizaciones y movimientos sociales. Construir una alternativa, ¿verdad?, de sociedad, una alternativa al modelo hegemónico, ¿verdad?, desde un país que fundamenta su economía en la renta petrolera, es realmente una contradicción muy grande, ¿no? Es una contradicción muy grande, sobre todo para nosotros los que estamos en colectivos que de alguna manera estamos relacionados con el ecologismo, ¿no? Porque es ahí donde se hace más evidente cómo dentro de la misma izquierda se puede tener una visión de la naturaleza que de alguna forma está disociada, una visión de la naturaleza que reduce a la naturaleza, ya sea un recurso natural o en términos marxistas, a un factor de producción, la tierra, ¿no? Que es algo que nosotros no compartimos porque creemos que es mucho más allá que eso. Entonces, digamos que a nosotros nos toca coexistir o compartir esta lucha con personas que en estos puntos tenemos desacuerdo, y que son desacuerdos desde un punto de vista insalvables, ¿no? Porque son como la base de la articulación de muchos de nuestros colectivos, y ahí se ve muchos de los problemas que hay en este crisol que es ahorita este país. Y nosotros lo que esperamos es que en algún momento, a pesar de que aquí constantemente estamos con factores externos que hacen que las circunstancias que de por sí son complicadas se compliquen aún más, nosotros esperamos que en algún momento se haga evidente que no tiene sentido construir un socialismo si este socialismo no es ecológico, y un socialismo que es ecológico un socialismo que pretende ser ecológico no se puede fundamentar en la depredación y la explotación del resto de la naturaleza, ¿no? Porque esto es una contradicción fundamental. Y bueno, y ahí en ese punto estamos, ¿no? Bien, hablemos ahora un poco sobre el petróleo, para poderle dar claridad a algunos de los conceptos que hemos ido trabajando en el programa. Venezuela es uno de los tres principales países productores de petróleo y con mayores reservas en el mundo. El petróleo es una mezcla de compuestos orgánicos, de restos fósiles, que se pueden extraer tanto de la tierra como de los fondos marinos. El derivado más conocido es el combustible o la nafta para nosotros, que permite que anden nuestros autos y otros equipos. Pero además el petróleo tiene una serie de derivados, entre los cuales podemos encontrar el asfalto, por ejemplo, que tenemos en nuestras rutas y calles. También de él se derivan, por ejemplo, otros combustibles, como puede ser el gas propano, es decir, el gas que tenemos en casa para calentar la comida y otras cosas, y también se fabrican lubricantes para autos, máquinas, etc. Otro producto que viene de allí es el plástico. Ahora, conociendo todos estos productos, nos podemos preguntar qué sucede con las zonas ocupadas por los pozos o por las piletas o los conductos, por ejemplo, que llevan este material de un lugar a otro. Esas grandes superficies de terreno, de tierra, resultan degradadas. Por otro lado, los derrames de petróleo y los desechos producen una alteración en los suelos que quedan inutilizados durante años. Por ejemplo, los derrames en el agua hacen que ésta pierda oxígeno y, en caso de que ésta sea subterránea, por ejemplo, aumenta la salinidad. Y esto deja un agua contaminada y que no se puede beber. En el caso del aire, ya conocemos, por ejemplo, los efectos del monóxido de carbono que lanzan todos nuestros automóviles. Con el aire, el agua y la tierra contaminada, no hace falta decir qué le pasa a nuestros animales, a nuestra vegetación y a nosotros mismos. Como vemos, gran parte de lo que nos rodea viene de este producto. Es por esto que cuando se plantea o se habla de reemplazar el petróleo, resulta complejo, no imposible, pero difícil. Pero sobre todo, lleva a replantearnos nuestro modo de vida, nuestro consumo indiscriminado, los hábitos de comida, de transporte, etc. Aquí es donde cierra la idea que nos decía Diego sobre que la agroecología es profundamente anticapitalista. Este sistema económico, social y cultural que predomina en todo nuestro planeta. Con lo que hemos dicho hasta acá, no nos puede quedar margen para la duda. Sea el capitalismo de amigo, sea el capitalismo serio, el capitalismo con inclusión, o tantos otros nombres que escuchamos decir a nuestros gobernantes, todos ellos, en realidad, se fundamentan en depredar todos los recursos naturales y, por tanto, nuestra vida. Es decir, de la misma forma que un dueño de una fábrica o una empresa capitalista explota a sus trabajadores y trabajadoras para ganar más dinero, el capitalismo, por definición, explota todo lo que conocemos como mundo: plantas, montañas, tierras, mares, ríos, animales y a nosotros. Ahora, pensando un poco en el concepto del capitalismo, de la ecología y pensando en nuestras sociedades, quisimos que Diego nos retratara a la sociedad venezolana, siempre de un enfoque de cuánta conciencia se tiene o no de la ecología. Escuchemos. Yo creo que en realidad la sociedad venezolana es una sociedad profundamente consumista, y por supuesto una sociedad profundamente consumista es una sociedad que produce profundas perturbaciones a los ecosistemas. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con el hecho de ser un país petrolero, y ya implícitamente en ser un país petrolero, bueno, es una carga que todos tenemos, o sea, forma parte de la huella ecológica de todos los venezolanos, eso, ¿no? Pero si a eso lo vinculas con la renta que produce el petróleo, con la cantidad de dinero que circula en el país, con el poder adquisitivo que tienen muchos venezolanos y cómo se transforma ese poder adquisitivo en unos patrones de consumo que están muy distorsionados, como por ejemplo puede ser el hecho de que la dieta del venezolano se fundamente, por ejemplo, en el trigo, que es un cultivo que no se da en este país. Es decir, la buena parte de la alimentación de nosotros depende de un cultivo que no se da en este país, involucra que eso tiene que, o sea, cada vez que nosotros comemos ese plato de comida, bueno, viajó kilómetros para llegar, con la consecuente perturbaciones que eso produce. Y bueno, yo creo que eso es algo que también está pendiente y es algo en lo que nosotros luchamos activamente, ¿no? Por producir sensibilización en nuestro caso en las comunidades periurbanas, pero hay muchos colectivos que están trabajando en esto, pero sigue siendo un problema. Merece la pena aclarar que esta no es la caracterización de la totalidad del pueblo venezolano. Sobre todo este consumismo se ve en las clases más poderosas, en los sectores que gobernaron hasta la llegada del presidente Chávez, porque con todas las contradicciones propias de un proceso, es decir, de algo que comenzó pero que tiene un camino por recorrer y que en él se deben resolver todos estos problemas, el gobierno de Chávez ha provocado altos grados de inclusión. En nuestro programa hemos escuchado sobre la promoción de la literatura, los medios comunitarios, las empresas socialistas, la educación y el propio espacio que se genera para que colectivos como Tierra y Libertad funcionen. Antes de continuar con la entrevista, vamos a escuchar un poco de música. Recuerde que Bulla Latinoamericana sale por www.radiolabulla.com.ar. También puede visitarnos en nuestra Casa Cultural San Luis, en Boulevard Italia 2160, o en www.casaculturalsl.blogspot.com. En la música, Perjura, de César Oliva. En tu arrullo me dirán perjura, y si mi adorada la ve que se asoma, en su arrullo me dirán perjura. No mereces el perdón sino el castigo, que te caiga sin piedad por ser culpable. Hasta Dios te dirá te maldigo, déjate a mi amor por otro amigo, a ese amigo lo reniego por cobarde. Dejaste a mi amor por otro amigo, a ese amigo lo reniego por cobarde. Que te dije, con todo lo mío vivirás contenta, porque puse belleza en los versos que te dije. Por eso es que te canto con el alma entristecida, no hallarás en mi amigo un triunfo para tu amor. Por eso es que te canto con el alma entristecida, no hallarás en mi amigo un triunfo para tu amor. No mereces el perdón. Entramos en la última parte del programa de hoy y Diego nos contó cuáles son las luchas que están librando hoy y algunos de los logros que se han dado con el apoyo del gobierno y de las organizaciones sociales. Lo escuchamos. Son varias las luchas, son varios los campos en donde tal vez, digamos, no se ha avanzado o no se ha transformado como nosotros esperaríamos que se hubiese transformado ya el modelo, ¿no? Por ejemplo, en lo más cercano para nosotros es en cuanto al modelo de producción agrícola. El modelo de producción agrícola que nosotros tenemos ahorita sigue siendo un modelo que se fundamenta en la lógica básica de la Revolución Verde, que es algo que nosotros estamos completamente, es lo que nosotros combatimos, pero además que ahorita se está de alguna manera intentando aplicar un sistema de agricultura centralmente planificada, que esto es algo que desconoce una particularidad central de la agricultura, que es su carácter idiosincrásico, es decir, que la agricultura de cada lugar tiene unas características que le son propias, que están relacionadas a la cultura agrícola de esa zona, ¿no? Que eso no se ve cuando se hace una planificación, por ejemplo, desde aquí, desde la capital del país, sin tomar en cuenta esas particularidades. Eso por un lado. Luego, con respecto a los enfoques que se tienen con respecto, digamos, a la conservación, ¿no? Nosotros consideramos que estos enfoques en el país están centrados en una aproximación ultraconservacionista que intenta preservar, digamos, los espacios naturales, pero sin tomar en consideración que en esos espacios naturales también viven sociedades humanas. Por ejemplo, podrías pensar en el Amazonas, hay un montón de grupos que ancestralmente han vivido ahí, o en los parques nacionales que están en la periferia de Calacas, también hay personas que históricamente han vivido ahí. Y nosotros pensamos que hay que preservar la naturaleza, pero también esta preservación de la naturaleza debe permitir que las personas que tradicionalmente han vivido en esos espacios, que de hecho han sido históricamente históricamente los guardianes de esos espacios y de esa biodiversidad deben seguir pudiendo vivir ahí. Y esto se relaciona con el último de los temas que tal vez creo yo que es, digamos, de los problemas no resueltos, ¿verdad? Es con el respecto a los derechos que tienen los pueblos ancestrales. Si bien es cierto que en la Constitución del 99 se reconocen el derecho de estos pueblos y sobre todo se reconoce el derecho que tienen estos pueblos a autodemarcar sus territorios ancestrales, ¿verdad? Territorios que, como dije hace un segundo, ancestralmente ellos han sido los encargados de conservar, y nosotros lo que hemos hecho es heredar esa biodiversidad que ellos han logrado mantener con sus modos de vida en equilibrio con la naturaleza. En ese respecto, en la autodemarcación de los territorios indígenas tampoco se ha avanzado, y es algo que está pendiente. Tradicionalmente en Venezuela, lo que ha existido son técnicos medios, técnicos universitarios e ingenieros agrónomos. Lo que es común a todos es que todos son formados bajo la lógica de la Revolución Verde. Sin embargo, y eso sí es un logro del proceso bolivariano, es que han florecido a lo largo del país una serie de lugares en los cuales estudiar agroecología a todos los niveles. Y cuando me refiero a todos los niveles, por ejemplo, existe un programa que se llama las escuelas agroecológicas, que funcionan bajo la lógica también del movimiento de campesino. También existen las escuelas populares de agroecología, que es algo muy similar, pero aún más informal, que también funciona bajo la lógica de la metodología campesino, pero también ahora en el país hay una licenciatura en la escuela, en la Universidad Bolivariana de Venezuela en agroecología. También en la Misión Sucre hay una licenciatura en agroalimentaria, que es fundamentalmente agroecología. Lo que se ve ahí, existe un conjunto amplio de diplomados en agroecología, de especializaciones en agroecología. Ahora hay maestrías en agroecología y en conjunto con la Universidad de La Habana, inclusive hay un doctorado en agroecología. Es decir, se ha abierto una amplio espectro de alternativas para personas que decidan no estudiar agricultura bajo la lógica hegemónica, y esto es algo que es realmente esperanzador porque estos son personas que se están formando bajo un paradigma diferente, que nosotros esperamos que sean catalizadores de un cambio hacia otra agricultura. Llegamos al final de nuestra bulla latinoamericana de hoy. Agradecemos a los compañeros y a las compañeras del colectivo agroecológico Tierra y Libertad. Para quienes deseen conocer más sobre la organización y leer material sobre el tema, pueden entrar al blog www.agroecologiavenezuela.blogspot.com. Allí hay mucho documento e información. Repetimos, www.agroecologiavenezuela.blogspot.com. Por supuesto, agradecemos a todas las personas que nos escuchan por www.radiolabulla.com.ar. Recuerda escucharnos todos los martes y jueves a las 10 de la mañana y la repetición a las 20 horas, siempre por Radio La Bulla, comunicación alternativa, comunitaria y popular. Hasta el próximo programa.